Esto es Los Hijos del Bolero. Vamos a escuchar nuevamente a Lida, ¿no? Un pequeñísimo homenaje a través de este programa. Tatuaje, este pasillo es de su padre Rubén Uquillas. Así que, como dije antes, en este programa, un pequeñísimo homenaje a esta cantante lojana. Yo llevo en el alma grabado un tatuaje de tantos recuerdos de un tiempo mejor. Sus vivos colores adorna el paisaje de tardes que fueron, de tardes que fueron mis tardes de amor. Entre un rojo vivo y un azul del cielo, hay sol que se oculta en la inmensidad, hay nubes muy blancas que imitan el hielo, que imitan el hielo que pone en la vida la diosa razón. Noches de luna, se agranda el paisaje, se avivan los tintes con fiero dolor. Me duele muy hondo, me duele el tatuaje, me duele la vida, me duele la vida por falta de amor. Entonces, cual cisne, doblando mi cuello, escondo mi enojo allá en lo interior, retoco la línea, reavivo el recuerdo, y siento que nace, y siento que nace de nuevo el amor. Según Alfredo Jarrín Maldonado, el romancero de Quito cuenta que, abro comillas, eran discos de acetato y jamás se logró grabar una canción en el primer intento. Cualquier error echaba a perder la prueba. A veces se necesitaba más de 10 pruebas para que la versión quedara correcta. Se cierra comillas. IFESA fue la primera empresa que se dedicó a imprimir los discos en nuestro país. Era el año 1946 y el primer pasillo que se produjo fue en las lejanías de Gonzalo Vera Santos. Llegó luego en el 40 Emporio Musical, que contrató a Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia para continuar con las producciones musicales. Este es El Pasillo en las Lejanías y lo canta Julio Jaramillo con Olimpo Cárdenas. En las lejanías desde mi tristeza he forjado solo